Voces, Nubes y Café, radio desde Pluma Hidalgo, presenta. Pluma Hidalgo, ubicado en la Sierra Madre Sur de Oaxaca, a 1300 metros sobre el nivel del mar, un rincón cerca del cielo lleno de niebla, bosques, cascadas, fauna y cafetales. Es aquí donde se elabora un exquisito pan de diferentes clases, un lugar con un clima agradable para poder disfrutar un rico pan. En Pluma Hidalgo contamos con 8 panaderías donde se usa el horno de barro, lo cual le da el toque perfecto al pan. Visita Pluma Hidalgo, tierra poblada de café. Disfruta de la tranquilidad que se vive y dale gusto al paladar, disfrutando de una taza de café y probar el pan típico que es el cuadrado, pan de dulce, besos, polvorones, panqué, piedras y mucho más, todos preparados con mucho sabor y sazón. La próxima vez que visites Pluma Hidalgo, no te olvides de probar el delicioso pan que te ofrecemos en calle Hidalgo número 4. Esta es una producción del colectivo Tilcuatle, de Lucy Foundation, Producciones Vela y esta emisora.